Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 8 en esta décima temporada en Radio Manises, en el 105.7 de la FM y también a través de internet en www.u2valencia.com y www.radiomanises.es y la app de U2 Valencia, que la tenéis tanto en Android y en iTunes. Recordamos el teléfono, que esta temporada la gente no se anima a llamar en directo, 96 153 1634. Repetimos, 96 153 1634. Y bueno, pues las redes sociales, Twitter y Facebook, para que os dirijáis a nosotros y podáis participar en el programa, bien a través de la llamada, como decíamos, o de las redes sociales. Por ahí teníamos ya a Udor Daros mandándonos un Twitter. Hombre, nos está escuchando en directo. Daros. Y bueno, en fin, ¿cómo estáis, amigos, compañeros? Hola, Oscar. Bien, muy bien, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Un poquito mejor que Bono, ¿no? Sí, algo mejor, creo que sí. Leo Catalán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para estar mejor que Bono no hace falta estar tampoco ya de normal. El pobrecillo, ay, pobrecillo. Nos reímos ahora, pero pobrecillo. Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tú qué? ¿A ti te gustaría tener un equipo de como el que va a tener ahora Bono, no? Ya lo veo. Para recuperarle. Ya lo veo. Ya lo hemos dicho por interno, por WhatsApp. Ya me quisiera operar donde se opera él, ¿eh? Sí, desde luego. Ya lo creo. Pero nada, todo, esperemos que se recupere pronto y hablemos de la gira. Hablemos de ello. Y Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aprendiendo anatomía humana. Sí, ¿no? Omóplato, húmero, bueno, quinto metacarpiano. Uf. Ahora iremos caduciendo. Sí, ¿qué estamos, se ha hecho hablando bueno de fútbol o algo? No, exactamente, sí. Porque. Que el programa de fútbol era el de antes. El que siga las noticias de U2 a diario, pues está enterado de todo. Pero los que hayan que sigan la actualidad de U2 a través de Vértigo Radio dirán, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque la semana pasada hablábamos del casi accidente de Bono en el avión en Berlín. Que se salvó de ahí, de meterse un piño de verdad. Bueno, y ahora se ha metido otro piño de verdad, pero el del avión hubiera sido seguramente con consecuencias catastróficas. Pero bueno, desafortunadamente el domingo pues sufrió un accidente con una bicicleta en Central Park, en Nueva York. Acaba de llegar de Londres, de grabar la canción con Vokeldov. El jet lag. Eso exacto, que decían eso, dicen que estaba paseando, sí, bueno, sí, aparte para hacer un poco de ejercicio, pues para quitarse el lag. Por eso sí, por eso digo, salir a darse una puticita con la bici, a intentar pues eso, aclimatar su cuerpo al horario y ya medio dormido y... En fin, ahora comentaremos las noticias, todo lo que ha ocurrido, pero bueno, tuvo el accidente y lo tenemos pues con Valenciente en el hospital con no sé cuántos tornillos y placas metálicas por su cuerpo. Ramiro se ríe. En fin, hay que tomárselo así porque, bueno, dentro de lo que cabe, aparte de las lesiones que son más o menos importantes, pues los médicos dicen que se va a recuperar al 100%. Ya veremos. Esperemos y que sea rápido. Pero como decía Carlos, pues los médicos que va a tener después para recuperarle seguramente, pues... De no, momento la garganta no tiene ninguna infección, no tiene nada de volver. No sufre nada de cuerdas vocales, con lo cual... La cara. Continuamos para bingo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues nada, como decíamos, vamos a hablar ahora de lleno en las noticias, vamos con la intro y empezamos. Y bueno, antes de entrar con la plena actualidad que es bueno en el hospital, pues vamos a hablar de algo más agradable como es la cerveza Guinness de Dublín, que a todos nos encantaría poder coger y irnos a Manises al aeropuerto, pillar el avión, irnos a Dublín y... Yo me voy en bicicleta. Tú en bicicleta. Carlos levanta la mano que tiene ganas, ¿no? Que no has estado nunca. Ese día beso el suelo. Cuando llegues. Como el Papa. Nada más llego el Papa. El Papa, claro. Y prometido está, ¿eh? Sí. Lo digo en antena, eso sí, ¿eh? Una pinta tendrás que hacerte. Yo sí voy con él, no lo conozco. Vale. La pinta le tendrás que hacer. No, en el clan es un vértigo. Sí, no, la verdad es que, en fin, Dublín es un sitio Tierra muy Santa, especial. Sí. Exactamente. Y que deberíamos visitar al menos una vez al año, aunque yo creo que ya ha pasado el año, creo. En fin. Sí. Habrá oportunidades en el futuro para viajar a Dublín y bueno, sobre todo si eres amigo de U2. Sobre todo si eres sudamericano, como mucha gente que nos oye, que dice, estos de Europa que cogen un avión y morras a Dublín. Claro, ¿no? Que llegan enseguida. La gente de Argentina, sí. Chile, México, todos estos países, claro. Ya, no, lo de una vez al año. Una vez en la vida, sí, correcto. La próxima gira. En fin. De todas formas, un poco de Dublín tenemos todos en casa con todos los discos de U2, que bueno, pues, y más este, que recoge pues mucho de la esencia de esta ciudad. Y bueno, hablábamos del tema de la Guinness porque ya viene siendo una algo habitual o que U2 regale un pack de cervezas Guinness y champán a artistas que van a visitar su ciudad. ¿A Slash? Exactamente. Nos estamos refiriendo bueno. A Slash, que bueno, qué pues bueno. Es el guitarra, ex guitarra, ¿no? De los Guns N' Roses. Que bueno, estuvo hace unos días en Dublín y recibió el famoso Black Velvet, que es la combinación de tres partes de Guinness y el champán. Y que bueno, pues lo recibió en su camerino. Un buen detalle, pero. Exactamente, U2 quedó de puta madre, perdón. No quedó tan bien, ¿no? Pero claro, si no lo sabes. Sí. Hombre, supongo que lo sabrían, pero en fin, es un detalle. Tampoco. Oye, vamos a ver, él iba solo. Él tocó solo. Eso se quedaría vacío. Claro. Lo que pasa es que. ¿Qué pasa? Que Slash pues llevaba un tiempo que había dejado el alcohol, había tenido muchos problemas con el alcohol. También pasó con otro artista que estuvo también hace poquito en Dublín. Y que bueno, el guitarra de Chic, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Nile Rodgers, exacto. Uh-huh. Que también había tenido problemas con el alcohol y también recibió las botellas de Guinness y de champán. Y bueno, bromeó un poco, ¿no? Sí, no, Slash lo agradeció por el Twitter pero bueno, bromeó un poco con el tema. A ver, esto está genial, pero no puedo tomar alcohol. En fin, ha quedado la anécdota, ¿no? Pues tú te lo pierdes. La verdad es que son... Bueno, ya son varios, al menos que sepamos nosotros, que han recibido este regalo por parte de U2. Como decíamos, Nile Rodgers en octubre del 2013. Ahora Slash. Luego también los Kings of Leon en julio de 2014 también recibieron el regalo. DJ Bang, o sea, The Bang también lo recibió. Y incluso Zucchero en mayo del 2013. Zucchero. Pero bueno, muchos regalos y muchos recordatorios. Aquel Eminó también estuvo hace poquito en Dublín, pero allá le enviaron un ramo de chica. Sí, un ramo de flores. Ah, muy bien. Más acorde. Hombre, es un caballero, ¿no? Claro. Y bueno, pues a ver si tenemos la oportunidad de ir a Dublín y... Creí que ibas a decir, hablas con Slas y que nos lo cuente. Sí, de hecho lo tenemos al otro lado del telefónico, con Slas, que tal. En fin, que bueno, como lo haría ir a Dublín y que nos recibieran, ¿no? Con, sí, con sí, la botellita de esas. En fin. Bueno, llegamos al sábado, que tuvo lugar la grabación... Perdón, creo que fue sí, el sábado, la grabación de la canción... que ya por título Do They Know It's Christmas, el clásico que ya pusimos la semana pasada en su versión original del año 84, uh-huh. En el que, bueno, pues... temazo. Un temazo... Me gusta más el del 84. Sí, sí, eso que te sí. Voy a decir. Temazo... La original. La versión de... La versión 1. De este 30 aniversario, pues, en fin, ya es un poco cuestión de gustos, ¿no? Mm. Bueno. Antes de hablar de cómo fue la grabación y todo, pues si queréis la podemos escuchar. Bueno, vais a poder escuchar a One Direction, que os hará mucha ilusión. Ed Sheeran, Rita Ora, Sam Smith, Paloma Faith, Emily Sande, Guy Garvey de Elbow, Dan Smith de Bastille, Angelique Kidjo, Chris Martin de Coldplay, Asil, Ellie Goulding, nuestra amiga y gran querida irlandesa Sinéad O'Connor. A Oli Moores. Estaban juntitos, ¿eh? Se le vio, hay un sí, hay una imagen que están ahí, pero bueno, no sé. Luego, por lo visto, cuando terminó la grabación, dijo que U2 eran unos terroristas musicales. Sí. En fin, porque habían petado su iPhone, ¿no? Sí, no lo sé. Ella iba vestida de cura, como va últimamente. En fin, una campeona. Vamos a escuchar la canción y hablamos de lo que fue el sábado. Come first, take me free. Bueno, chicos, ahí tenemos la canción del band I-30. Bueno, ¿qué? ¿Comparación con la original o las que han hecho por el medio? Le falta un poquito de chicha, ¿no? Al tema, me lo parece. Muy desganada. ¿Verdad? Sí, muy desganada, efectivamente. Algún alarido o algo para decir, estamos vivos. Le falta rollo, ¿verdad? le falta chispa. Exacto, le falta chispa. Claro, incluso la voz de Bono la veo muy sosa, muy... No sé. Comparada con la de hace 30 años, que tiene un vozarrón y que canta y con energía que se come el mundo, tío. Aquí está muy... Bueno, la canción ha sido producida por Edward, de sobra conocidos para todos nosotros, porque ha sido parte de la producción del nuevo disco U2, pues es de él. Fue el que nos recibió en los Charles Studios. Yo creo que Paul tenía que haber dado un par de collejas a alguien ahí, en la grabación. Sí, no sé. En fin. Muy lineal, ¿no? El tema. Sí, le falta eso. Una marcha más, un par de marchas, ¿no? Y bueno, decir que lo comentábamos mientras escuchábamos, los únicos que quedan del band y del 84 son Bono, que es el único que canta y que repite, y luego pues Vogeldorf y Mijur, que son los que lo que hacen todo. Sí, los que compositores y los que han organizado pues este encuentro, que bueno, antes era para recaudar dinero para la lucha contra el hambre y que ha cambiado en esta ocasión pues para luchar contra la enfermedad del ébola. Que bueno, pues es la enfermedad que ahora pues está un poco amenazando, ¿no? Europa y Estados Unidos, y sobre todo África, obviamente, y lo que se va a intentar pues es recaudar fondos para luchar contra esta enfermedad. También One, la ONG, la campaña, One Campaign de Estados Unidos, de U2, bueno, también está aquí en Europa, pues también ahora se va a empezar a volcar con el tema del ébola. De hecho, pues hoy se ha publicado un vídeo donde también aparece Bono, donde están todos los artistas y famosos en el vídeo, todos callados, ninguno habla, y lo único que sale texto, y habla un poco pues, de que todo el mundo está... nunca se alza la voz y incita un poco pues a que tiene que haber una reacción. Bueno, en fin, os invito a que veáis el vídeo. Muy bien. Y bueno, será una de las últimas imágenes de Bono antes de... del accidente. Sí, justo antes. Bueno, luego deciros sobre esta canción, que ya la podéis comprar en iTunes, vale 1,29€, sí. Y que luego también hay una versión de física en CD single que la podéis comprar a través de la página web de bandai30.com, y que bueno, creo que son 4 o 5€ con los gastos de envío aproximadamente, o un poquito más, y ahí van a venir tres canciones. La que hemos escuchado y que está en iTunes, y luego dos remezclas de Underworld, el grupo este electrónico. Ajá. Disclosure, algo así se pronuncia. Dos remix que van a acompañar a la versión oficial en ese CD single, que yo pues bueno, recomiendo que lo compréis, porque bueno, al final de lo que se trata de colaborar, y correcto, es una buena oportunidad para hacerlo. Luego aparte pues podéis y luego te guardas físicamente el CD, por supuesto, claro que sí. Y bueno, también decir que Roger Taylor de Queen también es el que está en la batería. Ajá. En esta canción. Estos han sido un poco el resumen de la grabación, aunque hubo una anécdota, y es que bueno, llegó casi 3 horas tarde a consecuencia de que había niebla en el aeropuerto de Londres. Ahí se estaba preparando ya todo. Esto no, la película Destino Final, tío. No ha sido la semana de Bono, obviamente. Pintaba bien, ¿no? Cuando bueno, pues les iban a dar los premios en Alemania, pero se empezó ya a torcer antes de llegar. En fin. Bueno, pues esto ocurrió el sábado. Luego, pues Bono se fue de Londres a Nueva York, y el domingo por la noche, nosotros nos enteramos, o la noticia se dio a conocer el lunes por la mañana, el domingo por la noche, que allí sería de día o por la tarde, no lo sé, en Nueva York con el cambio de horario, pues como comentaba Leo, bueno, por el tema del jet lag o por el tema de aclimatarse al horario americano y despejarse un poco, hacer un poco de ejercicio. Sí, soltar las piernas, ¿no? Es eso. Lo hemos visto algunas veces con la bicicleta, sobre todo en el sur de Francia, en verano, practicando con Ali, el ciclismo. Pues desafortunadamente lo que se ha comentado hasta ahora es que intentó colisionar con otro ciclista y... Intentó evitarlo. ¿Qué he dicho? ¿No? Intentó colisionar. O sea, fue a atropellar a otro, ¿no? Bueno, pues no. Sí, no. Que los coches de choque, Javi, son la fiesta de los pueblos. Y el de otra paz, no. No, disculpa, me he ido de vareta. No, quería decir eso, que intentó evitar colisionar con otro ciclista que circulaba por Central Park, que bueno, pues el que ha podido estar alguna vez. Si habéis estado, Leo, o sea, sí, no, yo, está yo, por allí. Yo también sí. Tuve un accidente en Central Park en 2005. Sí, sí. ¿Qué te pasó? Porque estaba patinando en la pista de patinaje y se llevó a esos siete por delante. Me pegó una culada que para qué. Vamos, o sea, las entradas de Pepe sí. Se quedaban cortas con la que hice. Bueno, entonces nada, el lunes nos entramos de que había tenido un accidente y que tenía dañado el hombro o el brazo. Pero tampoco se sabía muy bien lo que había tenido. El húmero con herida abierta. Sí, sí, no, pero ahora iremos. Vamos primero por el lunes por la mañana. Las primeras noticias que se oyen es que, bueno, ha sufrido un accidente. Sí, se le ha metido un piño, pero tampoco será mucho más. En Central Park dice, bueno, pues en Central Park se ha metido un piño, le ha caído una piña en la cabeza o se ha tropezado, yo qué sé. Y bueno, la sorpresa, lo que ocurre es que automáticamente lo que anuncian es que U2 no va a poder participar en el programa de Jimmy Fallon. Y en fin, U2 está de promoción del nuevo disco de Sons of Innocence. 5 noches seguidas. Y exactamente, tenía una residencia de 5 noches seguidas en Nueva York. Que todos estábamos ya así agitando las manos de poder verles. Tocarán, en fin, claro. Sí, sí, exacto. Porque aparte es un programa que encima estaban preparando los fans vídeos para hacer luego un lip sync, sincronizar la música de Miracle con los vídeos que habían hecho los fans. En fin, que estaban promocionándolo mucho y bueno, con motivo del accidente, pues se aplazaba, que ya veremos cuándo lo harán, pues esa participación. Y nada, entonces el lunes por la noche ya llegó el momento del programa y Jimmy Fallon, a falta de los originales de U2, pues quiso pues un poco pues animarles y devolverles el hizo un guiño. Sí, un guiño para animar al grupo y decir, bueno, aquí tenía que haber estado U2, pero bueno, el show tiene que continuar, que es lo que dijo. Y lo que hizo fue pues subirse presentó el disco de U2, cogió las gafas Armani Red de Bono y una gorra, se puso la chaqueta de Bono y se subió al escenario con una guitarra para, acompañado del grupo de Rods, pues hacer una versión de Desire, que aparte fue excepcional. Me sorprendió el hombre este que lo haga tan bien. Yo pensaba que iba a ser más armónica incluida, o sea, increíble. ¿Te ves a Pablo Motos aquí haciéndolo? O sea, Pablo Motos sabe tocar la guitarra. Sí, pues bueno. Sí. Sí, la toca. Él coge su guitarra española y sus acordes los da. O sea, que... Es que como decimos, como aquí en España no hay programas que podrían ir a... Bueno, sí, los viernes al show también, ¿no? Con el... Sí, con el Fuente, ¿no? Es ese Killing. Killing son, no sé qué. Escuchamos Desire y luego hablamos de... Luego hablamos ya de los resultados del piño. Desire, desire, bueno, fantástico, ¿no? Larry creo que estaba buscando, se va a quedar con Jimmy Fallon. Bueno, la verdad es que Jimmy Fallon lo hace de PM, pero luego la banda que tiene detrás también, The Roots. Sí, las raíces son... Lo Gordon, ¿eh? Sí, que sí, recordamos cuando U2 estuvo en el programa Jimmy Fallon a principio de año, también... Mejor versión esta que la de Los Auténticos en México, el este verano de Bonitie. La hostería. El restaurante, ¿no? La hostería. Ah. Desde luego. Muy bien, muy bien. Además, el tono de voz, homenaje, ¿eh? Estamos comentando, ¿no? Que el tono de voz es muy parecido al de Bono, o sea que es... Chapo, muy bien, por Jimmy. En fin, veremos cuando recuperan esa residencia U2. Esperemos que sea pronto, pero en fin, ahora Raúl nos va a comentar el parte médico, que bueno, pues no os asustéis, pero... No, porque hemos podido saberlo gracias a YouTube. Sí, pero antes de hablar de la lesión, quería comentar... Bueno, una pequeña sorpresa, aunque bueno, a muchos no les hará gracia porque hay que pagar por ello. Bueno, no le hace gracia a nadie obviamente pagar por ello. No lo sabes, U2 va a publicar en diciembre una película musical, un vídeo a través de iTunes, formado por 11 vídeos realizados por 11 artistas urbanos que bueno se han inspirado en las canciones de Sons of Innocence. Y bueno, entre ellos van a estar Oliver Jeffers, que ya hizo el de Ordinary Love. Muy bien. Van a estar Robin Rode, The Face, Mochu, Chloe Early, Gansir, Bills, Maser, Roa. Bueno, muchísimos. Sí, he visto el previo y tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, sí, luego ya está el tráiler y ahí puedes ver un adelanto. Y bueno, simplemente pues es que un artista de estos que realiza vídeos pues ha cogido una canción y se ha inspirado en ella para, pues bueno, pues por ejemplo la de Rise of by Wolves, que obviamente pues aparece en... Que es hay una imagen corriendo los lobos, luego hay otra de dibujos animados. En fin, echarle un vistazo porque tiene muy buena pinta y tiene un coste de 9,99. Es un regalo para Navidades, para el que quiera hacerlo. Y bueno, ahora sí ya, vamos con el parte médico. No os preocupéis que se va a poner bien, pero vamos. Señor Hewson, acuda a sala de urgencia. La señora Hewson. No, pues, si no puede creo andar. Que, creo que Ali iba también al lado. Se tuvo que meter un susto. Y Brian a las espaldas. Bueno, y toda la gente... Bueno, luego hablaremos de la gira, porque esto puede tener consecuencias. Sí, porque la última lesión gorda que tuvo Bono, que fue en mayo de 2010, ¿recordáis? Que tuvo un pinzamiento del nervio ciático, lo tuvieron que ingresar en Alemania, solo fueron 8 semanas de recuperación, o sea, 2 meses. Bueno, aquí, no sé, queda para la gira, pero bueno, habría que ver. Sí, lo que hemos averiguado a través de YouTube, que ha publicado una noticia de la revista Rolling Stone ahí en Estados Unidos, ha podido hablar con el doctor Dan Rorich, que es el jefe de traumatología del New York Presbyterian Well Cornell Medical Center. Joder, o sea, La Fe, el hospital La Fe de Valencia. ¿Cómo me está sorprendiendo aquí? Aquí somos más prácticos, ¿no? ¿Cómo me está sorprendiendo? Aquí están en La Fe. Allí pues están en el Presbyterian. El Presbyteriano Well Cornell Hospital de New York. Muy bien. La cuestión es la siguiente. Dice, pues, ha publicado una nota oficial la oficina de prensa, diciendo que el 16 de noviembre, pues, Bono se vio envuelto en un accidente, en un grave accidente de bicicleta cuando intentaba evitar a otro ciclista, no embestirlo, lo intentaba evitar. Bueno, esa es la versión oficial. Fue al hospital a urgencias, ahí se le hicieron varias radiografías, incluso un TAC, que detectaron pues diversas lesiones, entre ellas, pues os puedo decir, las he dividido. En la cara, en su ojo izquierdo, tiene una fractura facial cerca del ojo izquierdo. En lo que es el tronco de la espalda, tiene 3 fracturas en el omóplato, que es, digamos, entre el brazo y el cuello, digamos, allí esa esquina. El brazo tiene una fractura en el húmero, que es entre el codo y el hombro. Para que sepa, húmero es la parte del hueso, la extremidad más grande. El hueso más grande, ¿no? El hueso más grande. Luego dice, ¿qué haces en el vértigo radio? Pues anatomía. Estudiar anatomía, o sea, es decir, de Grey. Paró todo con su parte izquierda, o sea, ojo izquierdo, brazo, 3 placas de metal y 18 tornillos, la han tenido que meter en el húmero, recuerdo, del codo al hombro. Y luego, aparte, en la mano tiene una fractura del quinto metacarpiano, que es dentro de lo que sería no la falange de los dedos, sino dentro de la mano, en la mano izquierda también. O sea, el golpe fue orientado a la izquierda, pero vamos, un fostión con todas las letras. Lo importante es que el doctor Lorich dice que se va a requerir de terapia intensiva y progresiva, sin embargo, se espera una recuperación completa. O sea, un gran golpe. Por eso nos reímos un poco, ¿no? Porque dentro de la gravedad del piño, pues pero vamos, se va a poner bien. Fue intervenido durante cirugía 5 horas la noche del domingo, ¿eh? O sea, una intervención de 5 horas. O sea, no fue fácil. Incluso no, no, había un hueso que sobresalía de la piel, o sea. Lo tenía que estar pasando mal, la verdad. Un golpe muy, muy gordo, ¿eh? Normalmente. No, es que cuando, yo además me imagino a Bono paseando tranquilamente con Ali. Llega un ciclista. A ver, no, no os imagináis la situación. Tolijao. ¡Pan! Y le da de golpe. Porque no, no hubo choque. Intentaba evitar. No, ¿eh? Ah, fue solamente de la caída. No, intentaba evitar. No lo sé, no estaba allí. Porque claro. La caída, porque parece ser que intentó evitar a otro ciclista. No se sabe qué pasó. Madre bueno. mía. Pues, no, si no, solamente que... de caerse se ha hecho no, eso. No, vamos a ver. Yo no sé a la velocidad que iría él, pero ya. Vamos. No creo que sea caer mal. Paseando no creo que fuera. Iría un poco más rápido. Vamos, se estaban cerca del bar la mayoría. Sabéis, la bicicleta jugaba allí. 15, 20 kilómetros por hora y... Que tiene ya su edad también, ¿no? Ya, pero bueno, que es una velocidad... Yo tuve un accidente con moto a 60 kilómetros por hora y no tuve ninguna fractura. Depende de la caída. Toro. Depende cómo caigas, ¿sabes? Pero por eso te digo que no sé. Entonces, pues bueno, Bono pitará en los aeropuertos porque lleva 18 tornillos y 3 placas de metal. Con lo cual, pues, pero bueno, recuperación completa. Ahora hay que esperar los próximos días para ver un poco pues la evolución de... Claro, está claro que... Me veo las enfermeras. Hay un amplac, por favor. Que normalmente... aquí lo que va a afectar esto, sobre todo, a la gira promocional del disco. Sí, eso desde americana, luego. Que yo creo que ya desaparece. Y sí, sí. A partir de ahí, fechas de gira, si hablamos de empezar en marzo, claro, necesitarán preparar... No, marzo no. Mayo, junio. Mayo, junio. Entonces, bueno, hay tiempo para que se recupere Bono. Tiene tiempo suficiente para recuperarse y yo creo que el tema de la gira está, no ha... El tema está que, teóricamente, incluso ya se había rumoreado de que del lunes iban a anunciar la gira. Desde ayer. Que ¿no? Yo lo veía un poquito pronto, pero bueno, teóricamente es la información que tenemos y que vamos, casi todas las páginas web manejan, que este mes de noviembre es cuando se va a anunciar la gira y que en el mes de diciembre podrían ser las entradas a la venta. ¿Esto puede provocar que se retrase el anuncio? Estoy hablando del anuncio, no de la gira. Sí. Podría. Se esperarán un poquito para, por claro, si acaso, pero... No sí. Hay necesidad tampoco. Si no, vosotros, teniendo en cuenta la gravedad, entre comillas, de las lesiones, ¿vosotros veríais bien que U2 anunciara ahora la gira? No lleva a ningún lado. Tienen que esperar una semana o dos para ver cómo... No toca. Digamos no que, evolucionar. Que ya vean Bono fuera del hospital... digamos con el alta médica de hospital, pero ya en un proceso de recuperación, decir, vale, 2-3 meses para estar bien y que ya vean que pues va a estar bien, claro. Porque... Vosotros imaginaros, o sea, sí, se ha pillado Bono, pero tú imagínate toda la gente que depende ahora mismo su trabajo de esta recuperación. Claro, una gira y como la de U2, o sea, que es bueno, multi... Te recuerdo la gira 360, se no, por eso. Parar. Que decir, hay mucha gente, muchas sí. empresas que dependen de que las giras se pongan en marcha y bueno, porque ya de hecho, por ejemplo, si estaba previsto que en diciembre entraran no sé cuántos millones de euros en caja por la venta de entradas, pues ya no entran. Correcto. Y luego pues el Rodi que trabaja con el camionero que tiene que llevar todo el transporte, o sea, esto es una cadena que mucha gente verdad. Realmente... Así esto es. le puede suponer un quebranto, ¿no? Económico. Sí, porque tú haces unos planes y haces unos proyectos sabiendo, o sea, organizándote de una claro. manera o de otra, y eso se acaba, o sea, eso se rompe. Sí, bueno, entonces aquí está el tema de decir, ¿vamos a seguir con el plan previsto o lo retrasamos? Pues yo pienso que esperarán a ver a... ¿Retrasar el anuncio o la gira? La gira, yo en principio, yo creo que se puede mantener. El anuncio. Claro, y la venta de entrada. Tampoco toca ahora que Bono estando en el hospital conforme está recién operado. Con placas de final, pues vamos a ver. Hay que decir que en la gira Elevation Tour, en el anuncio de la gira Elevation Tour en 2001, el anuncio de la gira que se hizo a través de un programa de televisión donde estaba U2 en Dublín y hicieron una conexión, estaban Bono, The Edge y Larry, y faltaba Dan Clayton. O sea, fue el anuncio oficial de la gira y no estaban los cuatro. Pusieron un monigote de cartón y Dan Clayton. Y las tocabas tú. Exactamente. O sea, sí, en Hanover King. ¿Os imagináis que U2 hace el anuncio y los tres y falta Bono y ponen un monigote? No, ¿verdad? Pero también es una otra oportunidad para que el grupo vaya por Estados Unidos promocionando el disco sin Bono y que hablen los demás, tío. Bueno, pero que esté U2 en un programa y no toquen nada, pues en fin. No sé. Tiene sentido. No. Todo ya veremos qué pasa. Bueno, ya veremos. Todo esto son especulaciones. O sea que igual la semana que viene está mejor. Vale, pues nada, chicos. Os seguimos informando de la evolución del piño. Y pasamos ya a la agenda con Carlos Miralles y Bonopol. Bueno, pues esta semana va a ser un poquito breve respecto a los tributos U2. Lo bueno si es breve, dos veces bueno. Dos veces bueno, correcto. Ambos se van este sábado. El primero será Carro de la Banda de Hype. Estarán en la sala Trinchera de Málaga con un tributo U2 a partir de las 10 de la noche. Y el segundo, con la banda Dubliners, en el Pazo O'Neill's de Sevilla a partir de la medianoche. Y tal cual, hemos terminado. Ah, jolín. Pues venga, bueno, hasta luego. Ambos tributos sean gratuitos. ¿Paso te levantas? Bueno, hay que decir y adelantarlo ya que el próximo 29 de noviembre aquí en Valencia, con la colaboración de Udo Valencia, pues Spyplane va a tocar en Jerusalén Pop Rock, que bueno, pues está en la zona de Convento Jerusalén, en La Falla, bueno, el barrio este cerca de la Plaza España. Convento Jerusalén 53 con Pelayo. Lo que antes el cine, bueno, era antes un cine. Lo que era un cine, lo que fue una discoteca, y que bueno, ahora fue Caimán en aquel entonces. Y ahora la convirtió en una discoteca con música pop rock. Tuve la oportunidad de estar el sábado y nada más entrar estaba sonando Los Ramones. Muy bien. O sea, para que os hagáis una idea. Y bueno, decir que el concierto de Spyplane va a ser gratuito y que comenzará a partir de la 1 de la mañana. O sea, que tenéis tiempo para cenar y tomaros algo antes, si queréis. Una noche ideal para cenar, desde luego. Con tiempo. Sí, porque, o sea, sí que hay tiempo, sí, desde luego. Habituado siempre a comer a cenar rápido, pues eso. Y luego adelantaros que el día 6 de diciembre el grupo Prince estará en Tarragona. Tocando la sala cero y también estará colaborando ahí nuestros compañeros de Udo, bueno, Udo Valencia y Udo Tarragona en ese concierto que darán en Tarraco. Mandamos un saludo a toda la gente de Tarraco, a Pere, a Marejo, a Sergi, a todo el staff de Udo Valencia que está allí. Nos está escuchando a su familia. Ah, sí, sí, y luego un saludo también. Nos está escuchando Belén, José Orén de Murcia y Misi de Madrid. Bueno, y nuestros amigos del lado oscuro, que hoy no están aquí, pero sí que lo están, por supuesto. Nos está whatsappeando. Están aquí a nuestro lado, exacto. Y luego también saludar a Georgina de Alcoy, que bueno, no sé si os acordáis de ella, hace ya unos cuantos años, aquí en Vertigo Radio nos mandó un correo electrónico agradeciéndonos el programa, porque todos los días cuando iba se desplazaba en el coche al trabajo, pues nos escuchaba. Qué bueno. Y bueno, el otro día me la crucé y la pude ver. Y nada, un saludo para Georgina. Invitada estás al programa. Exacto, puede venir cuando quiera, igual que todos vosotros los que nos escucháis. Pues nada, ahora vamos con nuestro amigo Oscar, porque el lado oscuro esta semana cede un poco más de espacio para el programa y volverá la semana que viene. Nuestros amigos de Udos Chile, Pilar, Pancho, Rodrigo, Vero, y vamos ya con Make It Loud. Buenas tardes, hoy comenzamos en Make It Loud. Os vamos a contar una de las piezas más importantes en el sonido U2 y por el cual ha destacado siempre la banda y sobre todo en el mundo de The Edge. Son detalles que la verdad es que a uno cuando va a un show de la banda pues no se fija, precisamente a no ser que seas músico o estés muy atento a todo. Ya que llegas te quedas sorprendido con el escenario, la gente que hay en el estadio y bueno, sobre todo por la excitación de saberte dentro del recinto y expectante por lo que nos viene encima, ¿no? Que no es otra cosa que la mejor banda de rock del planeta. A mí me pone más nervioso la espera antes de entrar, es decir, la cola, que realmente el hecho de estar antes del show, ¿no? Pues bien, la pieza está tan importante, no es ni más ni menos que el amplificador de The Edge. Cuando The Edge tenía 16 años, compró por 200 libras un amplificador Vox AC30, que desde entonces les acompaña a cualquier sitio y a todas las actuaciones que toca U2 por todo el mundo. El sonido tan peculiar y tan agradable al oído humano no pasó desapercibido por gran cantidad de músicos, ya que sin ir más lejos los propios Beatles, bueno, pues cuando comenzaron en esto de la música, les pidieron a la marca equipos gratis con la condición de que si algún día se hacían grandes, los llevarían siempre y además de hacerles publicidad, pues no les cobrarían nada y así lo hicieron, hasta que finalizaron. Pues bien, el Vox AC30, AC30, hecho en 1964, es de la clase A, es un amplificador de 30 vatios reales, con válvulas, perdón, Y dos altavoces de 12 pulgadas, marca Celestion. Y bueno, os voy a contar la pequeña historia de la compañía, ¿no? Ellos son Jennings y Dini, se conocieron en una fábrica de municiones en el condado de Kent, en Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos coincidieron en una banda que montaron para amenizar veladas durante los malos ratos del conflicto bélico. Finalizada la guerra, pues bueno, se separaron y cada uno hizo su carrera en solitario. Tom Jennings abrió una tienda de instrumentos musicales en Kent, en Dartford, en Kent, en 1946, especializada en la importación de acordeones de Alemania e Inglaterra, de Alemania e Italia, concretamente, y en la compraventa de instrumentos musicales. El nombre de la tienda pues llevaba su propio apellido, Jennings. Fue probablemente su amigo Denny el responsable de activar la obsesión de Jennings por la fabricación de instrumentos musicales y amplificadores. Y bueno, pues al poco de abrir la tienda, Jennings fichó a un técnico electrónico, Derek, para que le pudiera ayudar a realizar las ideas que tenía. Y el primer proyecto que llevaron a cabo fue construir un teclado con un amplificador de 6 vatios, que se lo titularon Univox. Ahí viene el nombre. Y en el 51, con la experiencia acumulada en la comercialización de este teclado Univox y la ayuda técnica de Derin, Jennings creó la empresa Jennings Organ Company, con la que se introduce en el mercado una nueva línea de órganos electrónicos que se vendían en tiendas y en clubs ingleses. Dick Denny es un ingeniero electrónico que ya durante los primeros años de la guerra empezó a interesarse por los amplificadores a válvulas que utilizaban los músicos americanos. Y a principios de los 40 hizo lo mismo con los primeros prototipos de amplificadores para este tipo de aplicaciones. Parece ser que, bueno, pues en una ocasión Jennings le había comentado a Denny la idea de desarrollar en colaboración uno de sus amplificadores, pero bueno, acabó la guerra y se perdieron el contacto, lo típico, ¿no? Entonces Jennings siguió trabajando como técnico en un taller de reparación de radios. Experimentó con diferentes circuitos hasta que en 1956 llegó en un circuito que tenía el sonido que había estado buscando durante muchísimos años. Era un simple amplificador de 15 vatios que incorporaba un altavoz de 12 pulgadas. Y en este 1956 añadió al circuito una unidad de vibrato basada en la del órgano Goodlett que hemos comentado antes, pero con una pequeña modificación que le permitía seleccionar entre un excepcional trémolo y un vibrato y un modulador de volumen, es decir, ya tres cualidades distintas, ¿no? Montó dos unidades, bueno, una se la envió a su amigo y automáticamente, pues bueno, se pusieron en contacto para proponerle un negocio, ¿no? Y bueno, pues corría el año 57 y la compañía Jennings Musical Industries había nacido. Y el Box AC30 o AC30, a finales del 58 se lanzaron dos nuevos modelos del Box, el AC4, que era un amplificador de 4 vatios con un altavoz de 8 pulgadas, y el AC10, que era muy parecido al 15, pero bueno, con un altavoz de 10 pulgadas, pero ya sin vibrato ni las válvulas del previo. La popularidad de este amplificador, el AC15, iba en aumento, pero también iba en aumento en las famosas bandas en las que dejaban de tocar en clubs de para 100 personas y iban a tocar a salas con capacidades de 1000 personas, que por supuesto eso te hace incrementarlo todo. En este contexto, pues bueno, el AC15 se quedaba corto. Entonces Vox comenzó a trabajar en nuevos modelos. Y la solución vino de mano del gran Denny, con un amplificador igual al AC15, pero con dos válvulas más en la tapa de potencia. Una válvula más robusta y altavoces de 12 pulgadas. Había nacido el AC30. También llamado AC30 Twin, porque lleva dos altavoces. Entonces, en 1960, se revisó el circuito original de la sección del previo y se añadió un tercer canal con muchísimo más brillo. Todos estos modelos se conocían como Vox AC30 y tenían tres canales, el normal, el brillante y el vibrato, con dos entradas cada uno. Uno con un control de volumen para cada canal, un control de tono general y dos controles de vibrato, trémolo y velocidad. Os digo todo esto técnico porque es interesante que lo sepáis. Durante 1961 aparecieron los populares Vox AC30 Top Vox, que añadían también un previo para dar muchísima más ganancia. Entonces, bueno, la imagen externa de los modelos se mantuvo con respecto a la utilizada en el AC15 y tan solo se amplió el mueble para instalar los dos altavoces que llevaban. La utilización de las válvulas en la tapa de potencia montada y la realimentación negativa dieron al AC15 como al AC30 un sonido único y característico y con una gran riqueza tonal y una gran cantidad de armónicos. Que esto a Diez, como sabéis, los armónicos le vuelven loco. Entonces, bueno, pues la verdad es que su respuesta en cuanto a medios y agudos era bastante característica y le otorgaba una presencia suficiente como para competir con amplificadores de muchísima más potencia. Porque hay que recordar que estos sí que son 30 vatios reales, no RDMM, sino reales. ¿No? Bueno, pues en su 30 aniversario, Vox reeditó el Vox AC30 original con el forro de color crema y con los altavoces Celestion Blue. Y hace unos años que Vox vendió los derechos del AC15 y el AC30 a Marshall. famosa marca de amplificadores Marshall, su actual fabricante. Por cierto, que bueno, consideran que fue un error por parte de Marshall el haber cambiado el diseño electrónico de la sección del previo de este amplificador, porque bueno, estas cosas se avisan o se cambian el nombre del modelo, pero si la gente no lo sabe, no se entera, pues la verdad es que se siente engañada, ¿no? Pero en cualquier caso, pues bueno, lo que está claro es que el AC30 que diseñó el Dick Denney hace más de 40 años no era el mismo. Pues bien, esta maravilla de equipo que nos enamora sin darnos cuenta de ello, el propio Dallas Skew, el asistente de The Edge, nos lo explica gracias a una entrevista concedida antes del show en el estadio de los Giants de Nueva York en septiembre del 2009, que estuvimos nosotros. Ahí estábamos, pues ahí estábamos, exacto. Uh-huh. Pues bueno, Dallas decía lo siguiente, y dice, es un box AC30 Top Box con una carcasa de 1964, pero está colocado en un gabinete de los 70. Y así es como vino originalmente cuando la trajo The Edge, cuando lo compró. Desde aquella época es el... Sí, sí, claro, sí, claro, claro. Dios lo compró en el 76, pues imagínate. Dice, varias veces se prendió fuego y también se le quemaron las válvulas, pero todavía sigue siendo su favorito. Dice, los altavoces son un Jensen Blue al Nico de 12 pulgadas y un Silver Jensen también de 12 pulgadas. Dice, tuve que reemplazar el Blue al Nico del 86 por el Silver Jensen porque el anterior explotó y, bueno, es el que tenían en el depósito de Dublin Dudos y menos mal que le gustó, ¿no? Y bueno, hay que recordar que uno es azul y el otro es gris, ¿no? Es bastante llamativo en ese sentido. Y bueno, otra curiosidad también de este aparato es la que comentaba Dallas en la misma entrevista. Le preguntaba y decía, bueno, ¿podría The Edge decirnos la diferencia entre los dos altavoces? Dice, absolutamente. Dice, él conoce cada cambio que hice en ese amplificador, no se le escapa nada. Dice, afortunadamente le gustaba la combinación de altavoces, así que nos quedamos con esto, menos mal, porque si no, tira a buscar, ¿sabes? Dice, sin embargo, has tenido que hacer algunos cambios a lo largo de los años. Dice, por supuesto, no es estándar para nada. Tengo capacitadores Marshall ahí dentro, capacitadores y resistores Fender también. Es totalmente único en su clase. Es un auténtico Frankenstein, tal cual lo dice. En 30 años ha tenido que... Claro, que imagínate metiendo ahí... en 30 años. O sea, el tiempo, la lluvia, cualquier inclemencia, un golpe, no, un transporte mal hecho. Es que Dietz sigue fiel a... Sigue fiel. Sí, por supuesto. Y dice, de hecho, a Dietz le encanta este amplificador, tanto que confía en él ciegamente. Dice, es probablemente más importante para él este amplificador que cualquier guitarra. Imagínate, ¿sabes? Wow. Dice, bueno, este amplificador, y además el otro día hablando con Nacho de Spy Plemen, dice, este amplificador va en el mercado sin arriesgar, sin arreglar ni nada, conforme esté la friolera de 3.000 euros. Uf. El más tonto, ¿eh? O sea, sí. Y Dietz es poseedor de más de 60 amplificadores Vox. Obviamente, claro, tiene que tenerlos pues, para su casa, para el estudio, para todos los conciertos, para cualquier lado que va. Y bueno, también decía Dallas lo siguiente, dice, el amplificador, le preguntaban, ¿no? Y decía, el amplificador de reemplazo en los shows, claro, tiene que tener uno de por si acaso, ¿no? Dice, está conectado de igual manera que el AC30 principal, dice, bastante. Pero de los amplificadores Vox que tenemos, el más cercano al AC30 principal, es distinto porque no tiene la misma compresión. No puedes introducirle una compresión con altavoces que no tengan horas de uso. Y eso Dietz lo llama la chispa. O sea, que esté usado, digamos, que esté ya testeado. Que esté caliente, efectivamente, que esté rodado, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, que lleve horas de meterle caña, ¿no? Uh-huh. Dice, pienso que el sonido que obtiene desde su Stratocaster, por ejemplo, en Where the Street Have No Name, es ese sonido cristalino. Eso es lo que él llama la chispa. Es un sonido especial que puedes sacar del altavoz. Y la única manera de obtenerlo, si es el altavoz correcto, es cuando tiene algo de kilometraje encima, ¿no? Cuando ha sido bastante usado. No tiene precio. Dice, si lo tuviera que subastar, no sé a cuánto lo vendería. Sé que tengo que cuidar muchísimo de él. He tenido que volar sentado al lado de él en primera clase y no perderlo de vista. O sea, en primera clase, ¿eh? Pagarían un asiento por el amplificador. Por supuesto, claro. Hay que pagarlo. O sea, así de sencillo, hay que pagarlo. Dice, además, bueno, The Edge tiene, además de otras marcas como Fender, tienen los shows, pues sus box de los años 62, 63, 65 y hasta el 82, ¿no? Y la otra de las curiosidades de este modelo tan característico de que es el Vox AC30 es el Top Vox 92. Dice que bueno, que tiene un frontal de color rojo con un rectificador de válvulas y altavoces de color azul. Edge posee el primero que salió a la venta con el número de serie 00001, que como curiosidad es el primer amplificador que sacó Vox después de su unión con Marshall. Y bueno, imaginaros, precio incalculable, por supuesto. O sea que bueno, creo que tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico a Nacho de Spyplane, que él es el que sabe de todo esto y que nos puede explicar un poco cómo va el tema. Nacho, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Muy bien, ahí estamos, en el ensayo. ¿Estáis ensayando? Muy bien, perfecto. Sí. Nada, estaba comentando yo aquí, bueno, he contado la historia un poquito, el modelo del el Box AC30, y bueno, qué mejor que tú nos expliques qué característica especial tiene este amplificador. ¿Por qué le gusta tanto a Diez, no? Es un amplificador clásico, por decirlo de otra manera, que ha hecho famosa a mucha gente su sonido. Sobre todo es un poco especial porque tiene unas válvulas pues que no las usan los demás amplificadores, que son de clase. Igual son un poco a chino. ¿Puede repetir lo que se ha cortado justo cuando ha dicho la palabra? ¿De qué? Sí, son de clase A. Son amplificadores que son de clase A. Están los de clase AB, hablando de Marshall o Fender y tal. Estos son de clase A. Que quiere decir que estamos hablando de un amplificador que es de alta fidelidad, por decirlo de alguna manera. Si estuviéramos en un equipo IFI, pues sería un equipo IFI, ¿vale? Consume mucha más energía que otros, por eso lleva mucho más mantenimiento, etcétera, ¿no? ¿Qué le da a la guitarra? Pues un sonido muy limpio, está diseñado y fabricado para que la guitarra suene muy bien, o sea, extremadamente bien, y ya te digo, funciona tanto bien como en sonidos limpios, como en sonidos distorsionados, ¿vale? Me lo utiliza Rory Gallagher, o sea, Ron Wood de los Rolling. Vamos, es un amplificador todoterreno y es una caña el amplificador, ¿no? Por supuesto. Cuéntanos la historia, bueno, lo que me comentabas el otro día de los Rolling, donde se lo dejaron a Kate, ¿no? Bueno, eso, ¿el qué, perdona? Cuando se lo dejaron a Kate Richard. Que los Rolling utilizaban amplificadores Vox, cuando empezaron también, en los años 60. Lo han ido cambiando a Fender y tal. Pero Ron Wood sigue utilizando un amplificador Vox y ya veis los Rolling, ¿sabes? El sonido limpio que tienen, ¿sabes? Efectivamente, muy bien, sí, muy bien. Sí. Un amplificador que sin duda cualquier guitarrista debería de tener en su equipo para grabar sonidos limpios y luego también los distorsionados, por supuesto, pero sobre todo la gente lo utiliza mucho para sonidos limpios. Diez lo usa para todo, o sea, de ahí salen culebras y salen ángeles y sale de todo, ¿no? Pues, sin él no hace nada, ¿no? Diez. ¿Perdona? Que sin el Box Diez no hace nada. No, claro, ahora lleva mogollón de amplis. No sé si habéis visto detrás de él todo lo que lleva. O sea, lleva ahí un muro de amplis alucinante. O sea, lleva amplificadores para un efecto nada más. O sea, para el efecto de Shimmer, que supongo que sabéis, es ese efecto de teclarito que suena en el Dreamcastle después de Bar, creo que es, en la C-Strix, por ejemplo, en muchos temas, ¿no? Lo utiliza, pues, para que ese pedal suene, lo utiliza un amplificador nada más ahora. Pero sí, está claro que el Box AC30, el L64, es su ampli principal. El que pone U2 así, serigrafiado en un lateral. Exacto. ¿Sabes? Es su ampli, es su sonido, es ese. ¿Sabes? Muy bien, Nacho. Pues nada, en que fin. Estáis preparando ya el bolo del sábado que viene, ¿no? Sí, hemos venido a ensayar y nada, lo de siempre, tocar aquí temas uno detrás de otro. Muy bien. Y tocáis el día 29 de noviembre en Jerusalén y luego el día 20 de diciembre en... Sí, 16 toneladas. Exactamente. 16 toneladas. Que será, sí, pues, que será también la fiesta de Navidad, ¿no? Prácticamente. Sí, claro. Claro, podemos celebrar ahí una fiesta de Navidad, pues, como siempre todos los amigos. Nacho, no podemos. Vamos a hacer la fiesta de Navidad, qué cagadillo. Ya te digo, que no faltes, oye, que no faltes. Muy bien, Nacho. Bueno, manda un saludo al resto de la banda y nada, por regar ahí un abrazo. La guitarra. Y muchas gracias. De vuestra parte, chicos. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Venga, un beso. Chao. Adiós, adiós. Muy bien. Tengo que haberle pedido a Iris, ¿no? Bueno, luego insistiré. Todo llegará. Yo no he querido meter caña. Digo, bueno, ya, era para ello. Me voy a, caer, ello, me no, voy a morder no la lengua. No había tiempo. Sí. No, la prepararé. Muy interesante, Oscar, esto sí. De... Sí, no, bueno, yo espero que os haya gustado porque, bueno, próximamente podemos hablar de sus racks, de sus guitarras, de todos los pedales que utiliza Diez. O sea, y sí. Bueno, con la inestimable ayuda de grupos tributo que ellos los conocen muy bien, desde luego, y que, bueno, que mejor que ellos que nos lo puedan buscaremos contar, además, poner eso que hemos hablado tú y yo, de cómo suena la guitarra de Edge sin ningún adorno y cómo y la empieza cómo a modificar Dallas y Edge y cómo claro, suena, cómo la... De repente se convierte en una canción que conocemos. Efectivamente, así es. Pues bueno, espero que os haya gustado y ahora os vamos a dejar con un tema que hace muchísimo tiempo que no suena. Nos vamos a despedir de algo que recordar de última hora. Parte no, médico de Bono, ninguno. No están, vale. Las redes sociales están ahora volcándose con el hashtag de GetWellBono para que le llegue pues ese mensaje de los fans para que se recuperen antes pues posible. Nada, y desde aquí pues, también nos animamos a que lo pongáis en vuestras fotos y en vuestros tweets. Exacto. Y de Facebook y todo. Y en fin, pues nada, chicos, ponte bueno, os vamos a dejar bueno. con la compañía eléctrica que hace mucho tiempo que no era el gas. Sino, y un saludo a Ramiro que está agradecerle que está en los mandos de hoy. Al pie del cañón. Exactamente. Pues y nada, una buena semana que viene. Eso es, os dejamos con Eléctrico. Chao. Hasta luego.